siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aló, perdón, nunca pido perdón, pero sí, a veces debiera hacerlo. Me van a disculpar que haga carraspeo, pero esta garganta no da para más. Estamos en Perdidos en el Espacio especial de febrero, en este caso un especial de música, podrá ser escandinava o nórdica. Bueno, vamos a agrupar en todo caso a bandas de Suecia, Islandia, también de Noruega, de Finlandia. Sí, también de Finlandia. Sí, les digo al tiro quiénes van a estar. Ya. Vamos a tener a Benny Hem Hem, que estamos escuchando de fondo. También vamos a tener a Peter Bjorn and John, suecos. Vamos a tener también a los finlandeses Husky Rescue. También a los noruegos de The Whitest Boy Alive, y finalizando con el noruego también Sondre Lerche. Eso, pero partamos de una con lo que estamos escuchando de fondo, que ya estaban escuchando algo raro, ¿no es cierto? Bueno, eso es islandés para nosotros. Snors, Jor, no, Snors, no sé qué quiere decir, pero vamos a ir con ellos, de su disco llamado Kayak. Vamos a mostrar dos temas. El primero se llama Sorgartar y luego es el otro, que se llama Sol a Hey Hola. Vamos con eso. Estos Perdidos en el Espacio, en este primer bloque. Recuerden, pueden visitar nuestra página web www.perdidos.cl por mientras, para investigar qué cosas ofrecemos. Hay muchos links a sitios interesantes, sitios también de amigos que visitan Perdidos y que nos escriben y que dejan su blog también ahí para vincularse. Vamos entonces con Benny Hem Hem, de su disco Kayak, editado por el sello More Music este año 2007. Pop gélido norte europeo. Vamos. Hi, I'm Jim Reid. I'm in a band called Free He. I was once in a band called the Jesus and Mary Chain, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Grönnin í stískalda Sofa löst er lægi Sjó í aug og eista Rífur dropans undir alda Andana vöru Música kisti en hvergi bífast fargi falda ég sefast augna ægi We'll be right back. Tausken solau hei hola. Tausken solau hei hola. Estamos de vuelta, programa especial, en este caso dedicado a la música de Escandinavia o música nórdica. Bandas como la que acaban de escuchar, Benny Hemhem, que cantaba en su idioma nativo, en islandés. Sin embargo, hay otras bandas que, bueno, tratando de internacionalizarse un poco más, como la que estamos escuchando de fondo, que son los Peter, Björn and John, de su disco Writer's Block, del año 2006. De hecho, bueno, esta banda la conocí escuchando el programa de nuestros amigos de Super 45, en que Boris ya anunciaba uno de estos temas como uno de los mejores del año 2006. Super 45, bueno, ustedes saben, se dedican más un poco a la música oreja, música indie pop, electrónica, bien cercano, digamos, ¿no? Y en este caso Peter, Björn and John llena todas las expectativas de un programa como Super 45. Tiene muy buena música, muy oreja, son muy bien hechos los temas, muy bien arreglados, y en este caso vamos a mostrar ese tema en este bloque. La canción que presentó Boris se llama Young Folks, y luego otro tema de esta misma banda, un tema llamado París en 2004. Así que vamos en este bloque con los suecos de Peter, Björn and John, de su disco Writer's Block, un par de tracks. Vamos y después volvemos a estos Perdidos en el Espacio, en un especial dedicado a la música escandinava o al pop escandinavo. Vamos.

Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdidos en el espacio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta. Después de haber escuchado estas canciones pop sueco con la banda Peter, Björn and John. Ya, seguimos. Estamos entonces con esta banda llamada Husky Rescue. Ellos son finlandeses. De ellos estamos escuchando uno de los temas instrumentales llamado Blueberry Part 3. De ellos vamos a escuchar el tema homónimo, pero segunda parte, y luego el track Diamonds in the Sky. Ellos son una banda nueva, su anterior trabajo es del año 2004 y la voz de la vocalista es muy en la onda Emiliana Torrini, Hanne Huckelberg, que mostramos hace un par de sesiones. Si quieren saber el nombre, ella se llama Rita Lina Korhola. Un poco complicado acordarse, pero bueno, está escrito ahí en la página de Perdidos en el Espacio, www.perdidos.cl. Vamos con la música entonces de Husky Rescue. Esto es Perdidos en el Espacio. Vamos y volvemos. And you're listening to El Espacio, Dios, El Espacio, En El, yeah, en el, Dios en el Espacio. Yeah. Hi, this is Jim O'Rourke, and you're listening to, I'm going to, Dios, En El Espacio. En el, sorry about that. Hi, this is Jim O'Rourke, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Rock on. Okay, thanks. Around the safe in my dreams. I'm casting my favorite scene. I want to believe this is real. Shine in the night, the diamonds in the sky, the sweet dreaming girls. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. De vuelta a estos periodos en el espacio, lo que están escuchando de fondo, esa guitarra pareciera ser esos acordes típicos de Durruti Column de Vinnie Reilly, pero no es. Debe ser uno de los tantos que se ha inspirado en esa forma de tocar. Se trata de el señor Erlend Oye. Erlend Oye tiene una larga trayectoria en varias bandas o varios proyectos en los que participa, entre ellos. Quién sabe si el más conocido es su participación en el dúo Kings of Convenience. También tiene otros aliases como DJ Kicks o Unrest. Tiene su lado más rave, ¿eh? más discotequero, más electrónico. Y esto que viene siendo como una mezcla de esas otras dos influencias. O sea, me refiero a la banda Kings of Convenience, que es folk urbano puro, y esto es llamado The Whitest Boy Alive. Eso es lo que estamos escuchando de fondo, de su disco llamado Dreams, editado el año 2006 por el sello Bubbles. Merlene hoy, bueno, nos visitó hace unas semanas atrás. Y el tipo es muy... el tipo tiene una capacidad increíble para crear música y crear buena música. Así que vamos con dos tracks de su disco. El primero que vamos a escuchar se llama Fireworks, y luego el tema All Ears. Esto es Perdidos en el Espacio con la banda noruega Whitest Boy Alive. Vamos entonces. This is John McIntyre from Tortoise, Seeing Cake, and I just wanted to say hello on behalf of Perdidos en el Espacio. Thanks a lot, Young. Thank you. www.perdidos.cl www.perdidos.cl. Thank you. I'm so happy you called. I really need a break from all the people I see, all the people I spend time with. Where did my summer go? The week that was canceled was my only chance to get out of this place. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio, en este último bloque presentando un especial dedicado a la música nórdica. Cuando hablamos de nórdicos, hablamos de noruegos, de suecos. También nos hemos ido un poquito más al oeste con Islandia, que también caen dentro de lo mismo, y incluso de Finlandia. Hemos mostrado música interesante, música orientada al pop. Sabemos que en estas latitudes también se cultiva y mucho de música de vanguardia, pero en este caso lo hemos dejado un poquito de lado. Estamos en verano, ya para no pensar mucho ni siquiera en términos musicales. Así que vamos con este último bloque dedicado a este noruego llamado Sondre Lerche. Él ha editado este nuevo disco llamado Phantom Punch, en que saca su lado más rockero, ¿eh? Faces Down tenía algo de eso. Después su disco Two Way Monologue es música pop folk más urbano, como mencioné hace un ratito atrás, con muy buenas melodías, y este también las tiene. Sin embargo, entre medio salió un disco bien ecléctico. Este tipo sacó un disco llamado Duper Sessions, que era muy onda Rat Pack, así, muy onda crooner, muy onda Frank Sinatra, por ahí va la cosa. Es muy interesante, muy interesante. Y con ese mismo grupo que editó Duper Sessions, ahora sí, dedicado ya al rock. Se nota, al menos en la canción que vamos a mostrar y con la que nos vamos a despedir, llamado The Tape, la influencia de esta banda inglesa, digo yo, no sé, por lo menos a mí me recuerda mucho esta estructura musical que tiene esta banda pop llamado The Arctic Monkeys, que ha causado mucha sensación y bien lo vale. Así que vamos a ir con ese tema llamado The Tape, y con eso nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Perdidos en el Espacio. Recuerden de visitar nuestro web blog www.perdidos.cl, información, links muy interesantes. Eso. Nos vemos, amigos. Hasta el próximo lunes. Second time today, asking for to borrow those attempts again. Is it really worth the struggle of covering up? On the brink and learning how to live with it. Got experience from every toe to deep within. And they say it's so inflammable. Am I caught in a trap with all the remains of a letdown? With all the remains of a letdown. Speak out if you got it. Watch out if you run symptoms. Someone died at a screaming downtown. Of a tape. Of a tape. Now they're running round, drawing circles in. Living up to everything you think of them. Such a senseless slender guy and his greater half. On a mission for the local government. Looking for a debt that's gonna pay the rent. Say it's so inflammable. The cats are wide, the dogs will itch. So bury the beat and forget them. Erase the remains of a letdown. Speak out if you got it. Watch out if you run symptoms. Someone cried at a screening downtown. Of a tape. Of a tape. Parts all that you did and that you didn't do. Was it really worth the struggle of covering up? Leave it plain till it spells the end in black. Is this what happens if you suffer like a cardiac? Will you beg to be excused for always coming down? We're reaching it up. Now all that remains is a letdown. View the reverse is a letdown. Speak out if you got it. Watch out if you run symptoms. Someone died at a skinny downtown. Of a tape. Of a tape. I like you too much after too little time. I hold back my heart's crazy rambling. The fear that I should overwhelm your smile frightens the spiders inside me. Oh, this could be magic after all, after all. You dare to defy what just happened to us. Well, I've had a name for it for some time. Will you try to find what it is that you feel? I long to tell you so truly. This could be trouble after all, after all. And I say, is it a dream like it was back then? Is it a dream like it was back in the start? Could I be so wrong? Could I be so wrong? Chew every word to prevent what I know from slipping right out of my fingers. Out of control, I don't know where to go, 'cause you were my map when I found you. Oh, this could get lonely after all, after all. And I say, is it a dream like it was back then? Is it a dream like it was back in the start? Could I be so wrong? Could I be so wrong? one can say all the things they feel without the risk of a failure. So keeping my cards close to my heart, I'll view our love from a distance. Oh, this should be magic after all, after all. Perdidos en el espacio.